ella nunca revoló, sabiendo que tu muchacha sopla todavía. Porque tú eres la gallina que a mí me seduce, y en ti fue que puse calando ya tanta vitamina. Linda campesina de la tierra mía, tú eres la alegría de mi corazón, y por tu condición, mira, sopla todavía. Ese piropo, mi fuerza flaquean, aunque solo sean fábulas de sopo, y de besos te arropo, mi dulce melao, y vuelvo a tu lado como un angelito, aunque esté viejito y recalentado, y aunque esté viejito y recalentado. Chuparte un día igual que un bombón. Siento estimación por tu mercancía. Llevas la bravía, sangre de tu gente, y verdaderamente soplas todavía. Pero verdaderamente, Calandria, soplas todavía.